Diversas voces. Epal Copetic. Unmoy Chan. Sonidos. Sonetic. Género. Cultura. Stalel Kushlehaltik. Pueblos. Pamlum. Lumalob. Lumaltik. Tierra. Balumil. Lum. Origen. Hachival. Raíces. Yisim. Kibeltik. Aprendizaje. Chambenal. Comunicación. Sub. Respeto. Ichel Tamu. Información. Ayer. Integridad. Equidad. Colón Kutik. Los colores de la voz. Valores que transforman vidas. Una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos al programa Los Colores de la Voz, producción radiofónica de la Universidad Intercultural de Chiapas en coordinación con la XERA Radio 1. Transmitimos a través del 760 en amplitud modulada, 101.5 en frecuencia modulada y vía internet por el portal radiotvicine.chiapas.gob.mx. Les saluda Gabriela López y les invito a escuchar este programa. De fondo tenemos la pieza musical Canto al Canto, interpretada por el grupo Ameneiro. Les recuerdo que también pueden escuchar este programa a través del podcast en la red social Facebook arroba Radio Niche Los Colores de la Voz. Estamos en el programa número 41 de este año y nos seguimos cuidando ante la COVID-19, por eso pregrabamos Los Colores de la Voz. Saludamos a toda la comunidad universitaria de la UNICH, en la sede central y en unidades académicas multidisciplinarias, a colegas administrativos también que nos escuchan, al público chiapaneco de otros estados y fuera de nuestro territorio mexicano. Continuamos recordando que octubre es el mes para sensibilizar sobre la prevención del cáncer de mama. Escucharemos mensajes de Ana Cristina Pinacho Montesinos y Guillermo Aguilar Gómez, estudiantes de la licenciatura en médico cirujano, producciones realizadas por la Coordinación de Difusión de la UNICH. En esta emisión tenemos materiales con temas alusivos a fechas en este mes de octubre. Nuestro compañero Alejandro López realizó un material sobre el Día Mundial de la Alimentación. Moisés Ruiz nos trae material sobre el Día Mundial del Correo y también les compartiremos mensajes de colegas en el marco del Día Estatal de la Libertad de Prensa y Expresión en Chiapas el pasado 7 de octubre, gracias a Daniel Álvarez por el trabajo realizado. Continuamos con la transmisión de Leyendas Chiapanecas, trabajo que nos comparte Alejandro López. En esta semana tenemos el carretón de San Pascualito, una leyenda de Tuxtla Gutiérrez. Hoy es jueves de Cápsula Cinéfila y el equipo Pocinema nos trae propuestas sobre cine de terror. Presten atención. Y Valeria Eunice López López, una niña de 9 años, nos dará recomendaciones para cuidar el medio ambiente. Colaboración realizada por Lorena Gómez de la Red de Comunicadoras y Comunicadores Boca de Polen. Y bueno, les recordamos el cuidado ante la COVID-19. Si me cuido, te cuido, nos cuidamos. Y les presentaremos producciones de la UNESCO, la Organización Mundial de la Salud y el Espacio de Encuentro de las Culturas Originarias Eco Asociación Civil sobre este tema. En la sección CLUM escucharemos una producción de la UNICH para la prevención del COVID-19 en lengua celtal y les presentaremos una de las producciones de alternativas comunitarias en pandemia. Saludamos al equipo de producción de este programa y a mis colegas en conducción, Alejandro López, Moisés Ruiz y Daniel Álvarez. Dentro de algunas efemérides tenemos que el 9 de octubre fue el Día Mundial del Correo, el 10 de octubre Día Mundial de la Salud Mental y un 10 de octubre de 1817 es fusilada Gertrudis Bocanegra, patriota comprometida con la causa independentista de México. El 11 de octubre es el Día Internacional de la Niña. y un 11 de octubre de 1854 nace en Bolivia Adela Zamudio, escritora, periodista y defensora de los derechos de las mujeres. El 12 de octubre es el Día de la Resistencia Indígena y un 12 de octubre de 2003 la escritora estadounidense Susan Sontag recibe el Premio de la Paz de los Editores y Libreros Alemanes en la clausura de la Feria Internacional del Libro en Frankfurt. El 15 de octubre es el Día Mundial de la Mujer Rural y el 16 de octubre el Día Mundial de la Alimentación. Un 16 de octubre de 1854 nace el escritor y dramaturgo irlandés Oscar Wilde, autor del Retrato de Dorian Gray. Y el 17 de octubre es el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. En otro tema, les invitamos a la presentación del libro Alternativas al Colapso Socioambiental desde América Latina. El autor es León Enrique Ávila Romero, profesor investigador de la UNICH. En este evento presentan Peter Rosset, investigador emérito del ECOSUR, Erendira Juanita Cano, investigadora del CIMSUR UNAM, Nicolás Gómez Velasco de la Red Ambiental y compañeras de la comunidad 5 de marzo. El evento será el 15 de octubre a las 5 de la tarde en el Salón de Actos de la Colonia Artículo 115 por la Universidad de los Altos de Chiapas. Caminan 3 cuadras y llegan al Salón de Actos por la cancha de básquetbol para quienes quieran asistir. Escuchemos ahora la cápsula que nos preparó Alejandro López sobre el Día Mundial de la Alimentación y luego el mensaje para la prevención del cáncer de mama y saludos de colegas periodistas recordándonos la importancia del Día Estatal de la Libertad de Prensa y Expresión en Chiapas. Quédense escuchando Los Colores de la Voz. El Día Mundial de la Alimentación se celebra el 16 de octubre de cada año. Fue proclamado en 1979 por la Organización de las Naciones para la Agricultura y la Alimentación, FAO, establecido por países miembros de la FAO en la reunión general de la organización número 20 en octubre de 1979. La delegación húngara, encabezada por el ministro de Agricultura y Alimentación, Paul Romani, desarrolló un activo rol en la sesión número 20 de la conferencia de la FAO, sugiriendo la idea de celebrar mundialmente el Día Mundial de la Alimentación. Desde entonces, se ha convocado cada año en más de 150 países, dando a conocer los problemas detrás de la pobreza y el hambre. Su finalidad es concientizar a los pueblos del mundo sobre el problema alimentario mundial y fortalecer la solidaridad en la lucha contra el hambre, la desnutrición y la pobreza. Por Los Colores de la Voz, Alejandro López. Hola, mi nombre es Ana Cristina Pinacho Montesinos, estudiante de la licenciatura en médico cirujano. ¿Sabías que el cáncer de mama es un cáncer que se forma en las células mamarias? Después del cáncer de la piel, el cáncer de mama es uno de los cánceres más frecuentes en las mujeres. Este también se puede detectar en los hombres, pero su prevalencia está en las pacientes femeninas. Este mes de octubre se dedica a la visibilización de esta enfermedad y a la importancia de su detección oportuna. quiero invitarte a que conozcas más sobre el cáncer de mama y compartas la información. Hagamos más que mujeres se salven de esta enfermedad. Un saludo a los radioescuchas del programa Los Colores de la Voz. Soy Elio Enríquez, corresponsal en Chiapas del periódico La Jornada y en San Cristóbal de las Casas del diario Cuarto Poder. Este 7 de octubre conmemoramos en Chiapas el Día de la Libertad de Prensa y de Expresión. En una fecha como esta de 1913 fue asesinado Belisario Domínguez, originario de Comitán, luego de pronunciar un discurso en el Senado de la República. En su honor es que cada 7 de octubre se conmemora en nuestro estado el Día de la Libertad de Prensa y de Expresión. Un saludo para todos. Un saludo al público radioescucha del programa Los Colores de la Voz. Mi nombre es Valeria Valencia Salinas y soy periodista en el municipio de San Cristóbal de las Casas. Hoy, 7 de octubre, conmemoramos el Día Estatal de la Libertad de Prensa y Expresión en Chiapas. No importa dónde viva o quién sea, cada uno de nosotros puede ayudar a romper las cadenas de transmisión de COVID-19. Cada país o área tiene sus propios niveles de transmisión, recursos y recomendaciones, y la situación puede cambiar rápidamente. La pandemia COVID-19 ha cambiado la forma en que vivimos, trabajamos y nos conectamos con los demás. Es un desafío. Asegúrese de seguir su guía local. Este mensaje se lo traen la UNESCO, la OMS y su estación de radio local. Los colores de la voz. Los colores de la voz. Quédate en casa y escucha los colores de la voz. Muchísimas gracias por tu atención. Caballito blanco, sácame de aquí. Llévame a mi pueblo donde yo nací. ¿Qué tal? Saludos a todos en esta ocasión y nuevamente se encuentra con ustedes su compañero Moisés Ruiz. Y sean todos muy bienvenidos a este segundo bloque. Y en esta ocasión enviamos saludos a todo el público radioescucha, a todos aquellos que nos están sintonizando en los diferentes espacios. También saludo a mis papás que nos escuchan en la zona norte de la ciudad de San Cristóbal de las Casas. Y en esta ocasión les recuerdo escuchar el programa desde la XRA, la Red Radio Chiapas. Y si no alcanza a escuchar, puede descargar el podcast que se publica en la página de Facebook, @ Radio Unich, Los Colores de la Voz. Y seguimos invitando al público para que puedan cuidarse ante la contingencia sanitaria. Y con esto vamos a escuchar un tema muy importante que es sobre el correo. ¿Cuántos de aquí hemos enviado algún postal, alguna carta, algún mensaje o papeles, documentos, hasta incluso paquetes mediante el correo? Y por esto vamos a escuchar esta cápsula que yo realicé sobre el Día Mundial del Correo. Y vamos a escucharla. El Día Mundial del Correo se celebra cada 9 de octubre coincidiendo con el aniversario del establecimiento de la Unión Postal Universal en 1874 en la capital de Suiza, Berna. Fue declarado Día Mundial del Correo por el Congreso de la Unión Postal Universal celebrado en Tokio, Japón en 1969. Desde entonces, países de todo el mundo participan anualmente en las celebraciones y los correos de muchos países utilizan el evento para presentar o promover nuevos productos y servicios postales. En el 2015, países de todo el mundo se comprometieron a trabajar juntos para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que tiene como meta acabar con la pobreza extrema y el hambre, luchar contra la desigualdad y la injusticia y tomar medidas para revertir el cambio climático, por nombrar solo algunos de estos 17 nuevos objetivos acordados. Aportando su parte en este esfuerzo global, el correo tiene hoy un papel más relevante que nunca al proporcionar una infraestructura que facilita el desarrollo. Información tomada de la Organización de las Naciones Unidas. Por los colores de la voz, Moisés Ruiz. Hemos escuchado la cápsula sobre el Día Mundial del Correo. Y a continuación también es importante escuchar el mensaje sobre el cáncer de mama. Nosotros somos responsables de nuestra salud. Por esto vamos a escuchar este mensaje sobre la sensibilidad en el tema del cáncer de mama. Y vamos a escuchar. Mi nombre es Guillermo Aguilar Gómez y soy estudiante de la Universidad Intercultural de Chiapas en la carrera de médico cirujano. Los invito a que en este mes de octubre hagamos conciencia acerca del cáncer de mama. Si tú como mujer presentas algún tipo de tumoración, abultamiento, variación en una o en ambas mamas, como es el hundimiento, resequedad o costras alrededor del pezón, secreción de líquidos como sangre o dolor, acudas a tu médico. Recordemos que la prevención hace la diferencia. Octubre, mes de la lucha contra el cáncer de mama. Y hemos escuchado el mensaje de Guillermo sobre el cáncer de mama. Y a continuación, ¿cuántos de nosotros hemos escuchado leyendas de manera oral que se va transmitiendo de generación en generación? Y con esto vamos a escuchar la producción de Alejandro López, La Carreta de San Pascual. La Carreta de San Pascual. En la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, muchos de los habitantes están seguros de que cada noche pasa algo sobrenatural en las calles. Al llegar la medianoche, se escuchan algunos ruidos que vienen desde la iglesia del centro y que siempre terminan en la casa de una persona que está agonizando. Todo comenzó en los 80s, cuando un anciano estaba moribundo y ya se había despedido de sus familiares. Esa noche se escuchó salir desde la iglesia de San Pascual a una vieja carreta de madera que jalaba un monje con una larga túnica que le cubría el rostro. Las personas no quisieron asomarse pues tenían mucho miedo ya que era la medianoche. El clima cambió repentinamente, las calles se llenaron de neblina y hacía mucho frío. La carreta se detuvo justo a la puerta de la casa del anciano agonizante y a los pocos minutos el hombre falleció. Entonces la carreta se fue, regresó nuevamente a la iglesia llevando encima lo que parecía una especie de bulto. Las personas aseguran que esta carreta se encarga de llevarse a los difuntos para acompañarlos en su eterno descanso al más allá. Algunos dicen que este misterioso monje es un esqueleto enviado por la muerte para hacer su trabajo y recolectar las almas de los difuntos. Siempre que hay una persona enferma o agonizante en el pueblo, su familia reza porque esta carreta no se detenga afuera de la casa. Los que se asoman por la ventana para verla corren el riesgo de ser llevados por ella y morir. En Tuxtla aún se puede escuchar salir la carreta de San Pascual desde la iglesia sin saber hasta dónde va a parar, pero siempre regresa con el alma de una persona para meterla a la iglesia. Del portal

Estamos en Los Colores de la Voz y les recuerdo que nos pueden escuchar a través de XERA Red Radio Chiapas y también pueden descargar nuestro podcast en nuestra red social Facebook @ Radio Unich Los Colores de la Voz. Les recuerdo e invito a seguirse cuidando, a no bajar la guardia y seguir manteniendo todas las medidas sanitarias, como lo es el uso de gel antibacterial, el uso correcto de cubrebocas y la sana distancia. Ya estamos a mediados de octubre y durante este mes las películas de terror se hacen presentes. Por ello, el equipo Pod Cinema nos comparte la siguiente cápsula con recomendaciones de películas de terror que podemos disfrutar durante este mes. No les cuento más, vamos a escucharla. Hola a todas y todos. Les damos la bienvenida a una nueva cápsula cinéfila. Somos integrantes del proyecto Post Cinema. Aprovechando que estamos en el mes de octubre, les traemos una serie de recomendaciones del cine de terror. Esperamos sea del agrado de todos ustedes y que disfruten de esta cápsula. Boras, dirigida por Julia Ducournau, trata sobre una chica la cual ha sido criada en una familia de vegetarianos. Sin embargo, ella logra entrar a la facultad para convertirse en veterinaria, pero como ritual de iniciación, le dan de comer carne cruda de origen animal. Esto causará un gran cambio dentro de ella, teniendo la necesidad de comer carne, llegando a tal grado de consumir carne humana, para después no poder dejar de comerla. En la película podemos ver cómo la protagonista presenta cambios severos. Es una película que en cada escena que pasa hace que sientas la ansiedad de la protagonista, pero sin duda hay que tener un estómago fuerte para poder tolerar lo que se ve en ella y sobre todo en las últimas escenas de la película, la cual en lo personal me dejó estupefacta. Las tres entregas del Conjuro y Annabelle, La Monja y La Leyenda de la Llorona son las películas que conforman la saga del Conjuro, que desde su creación en 2013, con el estreno del Conjuro 1, se ha puesto en una terna como buenas películas de terror. Si bien se han vuelto comerciales, y quizá para muchos esto les resta mérito, en mi opinión, creo que son de lo mejor que hay del cine de terror de la última década, principalmente las dos primeras entregas del Conjuro. James Wan, el director de estas, entiende perfectamente que para causar terror al espectador no es necesario recurrir a ruidos e imágenes espeluznantes que salen repentinamente a cuadro. Esto se le ha llamado jump scare. James sabe que la tensión que puede crear con la imagen es mucho más valiosa que el recurso anterior. Por ello, El Conjuro 1 y 2 funciona muy bien sin necesidad de grandes monstruos o sangre y este tipo de elementos. El motivo es simple. James Wan hace un gran uso del ritmo, apoyado de una gran dirección de arte, fotografía y color, hacen que las dos películas de Wan sean sinónimo de buen cine de terror. Por Los Colores de la Voz, Yaneli Hernández y Víctor Manuel Moreno. Cuidar el medio ambiente es tarea de todos y es algo que debemos aprender desde pequeños para poder proteger el entorno donde vivimos. Por ello, les presento la siguiente cápsula que nos comparte un mensaje sobre el cuidado del medio ambiente y de algunas acciones que podemos realizar. Está a cargo de una compañera y amiga, Lorena Gómez, de la Red de Comunicadoras y Comunicadores Boca de Polen. Posteriormente, escucharemos el mensaje del periodista Francisco Obregón de Ocosingo para recordar el Día Estatal de la Libertad de Prensa y Expresión en Chiapas. ¿Qué pasa con la basura que desechamos? ¿A dónde se va? Estas son preguntas que casi nunca nos hacemos cuando estamos tirando nuestros residuos al bote o camión de basura. La población en general no presenta una cultura de interés en el destino de los residuos. La mayor preocupación es solo la necesidad de contar con un servicio de recolección de basura,

Hola, ¿qué tal? Un saludo muy cordial a todos los radioescuchas del programa Los Colores de la Voz. Mi nombre es Francisco Obregón y soy periodista en el municipio de Ocosingo. Y juntos conmemoramos orgullosamente este 7 de octubre, el Día Estatal de la Libertad de Prensa y Expresión en Chiapas. Saludos y bendiciones. Para protegerse a sí mismo y a todos los demás, seguir las recomendaciones de fuentes confiables. Recuerde que una máscara por sí sola no puede protegerlo. Cuando use una máscara, continúe adoptando otras medidas para prevenir la propagación del virus. Manténgase al menos a un metro de distancia de los demás, límpiese las manos con frecuencia y a fondo, y evite tocar su cara y su máscara. Manténgase a salvo y evitemos la propagación de COVID-19. Este mensaje se lo traen la UNESCO, la OMS y su estación de radio local. Sudotital Tahliquel. Los colores de la voz. Shazu Totikshan Tasponil Kopetik. Los colores de la voz. Clum, mi pueblo, mis raíces, conocimiento, identidad, lenguas originarias, cultura, somos Clum. ¿Qué tal a todo nuestro público radioescucha? Talón Metapisilic con Daniel Álvarez. Mi nombre es Daniel Álvarez y es un gusto para mí poder acompañarlos conduciendo este segmento. Continuamos en su programa Los Colores de la Voz en este su último bloque. A continuación presentamos la producción de la UNICH, acciones para prevenir el COVID-19 en lengua tzeltal, y después los invitamos a escuchar una producción de alternativas comunitarias en pandemia. La cosecha colaborativa de 5 proyectos radiofónicos diversos que se adentran en sus comunidades para exteriorizar sus respuestas ante un problema de dimensión global. Radio Totopo, Radio Chilate, Radio Sinaca, Radio Muklum y La Cooperacha prepararon 10 reportajes colaborativos que recogen múltiples alternativas comunitarias que recuperan las prácticas que no debemos olvidar. Hoy traemos para ustedes Mujer que para el Pueblo Tierra de Radio Totopo, Oaxaca. La partería en los pueblos del Istmo. Yachil Chabel Coronavirus. Vínate ash chamel coronavirus. Jamete chuchul chante yayak wesh chamelul tezbak etaldik. Yayak simal. Mokshkatbuh tatulan chamel tasbeik. Bitir yastaz kanante izbatik tabantish at ejotik. Pocacap, Sokshapon, Moktun desveya tesposhir yich o, lajunebs chavinik yip alcohol. Temehat ismahat mok opunahat, makani, ave, sokteakap. Ya me acuz. Cus biluk lega bun te banti yash at ejate. Mashalak te mach ati yich o simal opal. Señain. Kak. Opal. Hat ismahel. Saip uhel. Kushul holil. Mak mak ik. Teme ay señain tabak etal. Koman hilel tana. Sok mame hichuk nashabik poshiletik. Teme ay shak chamele. Opohantal tachahantakin. Masha buzi, masha tzakweiskap, mok masha mey ahotak alalia pat beyotan. Ya miskana vil teme ay bayal ha sok shapon ta'na. Ta te saldex pisil debina ya ve mok ya lahin. Lo abayal site sok boketik te yicho beyip te vitamina C. Por un Chiapas igualitario y plural, Universidad Intercultural de Chiapas. La Cooperacha presenta Alternativas Comunitarias en Pandemia. La Talacha Colaborativa a 5 frecuencias. Una serie que difunde las propuestas de los pueblos en salud, educación, alimentación y gobernanza en tiempos de coronavirus. Radio Totopo, Mukulum, Chilate, Chinaca y la cooperacha recuperan los saberes que nunca debimos olvidar. Pita Ogusana, Guna Arijana, Gichilayuruzana, Ni Anugiropaka, Ye Nerini. Mujer que pare el pueblo, tierra, la partería en los pueblos del istmo. El oficio de las parteras es uno de los más importantes para reforzar nuestra identidad como parte del pueblo Binisá. La llegada del COVID-19 hizo que este trabajo fuera más demandado por las mujeres para evitar el contagio en los hospitales. Conozcamos la historia de las parteras y su importante labor. Mi nombre es Florencia Arista Molina. Bueno, los conocimientos lo aprendí de mi abuela. Ella era ese tipo de personas que acobijaba mucho a la gente, el amor en su atención hacia los demás. Ella curaba con frutas, tomates verdes, dependiendo lo que sentían las personas. Pues de principios, como que a nosotras nos discriminan por no tener el conocimiento, dicen, ¿no? Pero las mujercitas prefieren venir aquí. Yo tengo varias que ya habían ido al hospital a tener su primer bebé. Pero dicen que muy groseramente los han atendido. Lo que hace uno es ayudarle, tallarle la cadera, ponerle alcohol, calentarle trapitos. Y eso les da ánimo. Uno le está diciendo respira y se sienten ellas bien, pues. Ritual que me encantaba de mi abuela era cuando ya nació el bebé, le entierran la placenta. Pero ella buscaba mucho la ceniza. La juntaba, la colaba, le quitaba el carbón. Ya que enterraron la placenta, le ponía una vela, porque ella decía que dejaba huellas o algún animalito. La huella que encontraba, ese es un nahual de ese bebé. Ahorita, pues yo, ¿para qué le voy a decir? Yo no los entierro, pero le digo a los familiares que busquen un arbolito donde es fresco y que lo entierren. Ahorita, pues como estamos en pandemia, ha habido contagios y todo eso, la gente se ha tomado la molestia en venir aquí en su casa de ustedes. Prefieren atenderse con una partera que correr el riesgo de contagiarse en el hospital. Eso es lo que a mí me han dicho. Y le digo, yo vine un rato según atender un ahijado, me quedé todo este año. He atendido a estos nenes, llevo 13 niños. Las mujeres que ejercen como parteras han heredado conocimientos de sus abuelas, pero también se han acercado a la medicina occidental para reforzar su labor. Escuchemos a la señora Ángela Santiago, conocida como Partera Min, que vive en la colonia mística de Juchitán. Doctor Calvo, anga visiti naka cosawiniti. Ne este mapandai salana pa 15 la 35 la. Sayaro alu hijila pues no tiro hasta chiria. Nakasito la pema santa pega beli como ma bire kade te kur kala biana completamente na kinyo nero achinya ka. Na kinyo yubi pebi si ji biana ma kinyo ne bi achinya. Seguro popular ka ma kinyo anda de ma puro ra ka se kar. Ta bire pandemia di kana ma yubi ni na si bi aki. Basta le bi ni ra kala si re si ura beli si re si yo. Le da washini re da origi re da. Me queda la vida en Caracas, la cadena casi. Bueno, quiero ir a la vida de Jacalana, de que ama partera la sicaringalana, ne este magalanga partera, porque partera la zapata esenciala, ne esa cantun dividido, todo la macagui, ventilador, macagui, clima, macagui, dinar, sada tu vila, ne malo, en arun stale, vini nave, nagasla, macadina sacadi, chipurla, porque maquirapa di la casi tiempo que pues. Que la pues cali ibi cas na de camanta anga ibi binta ani pini partera la anga sa manta kanga iji la ne kaji ya ni nye lu batanya elu ka ne chu la ri dia gula ne ji. La señora Ángela nos cuenta que con la llegada del Seguro Popular disminuyó su trabajo, pero que a partir de la pandemia las mujeres comenzaron a buscarla. También nos dice que en el proceso cuida a las mujeres para que no les entre un aire porque eso las enferma. Ella les venda la cabeza, los pies, les pone trapos en los oídos para evitar que ese aire entre. Chula de pimienta gorda, Y ahora no tiro una que tanto ya ni saca la que viene pimienta gorda. Y gache gallula ne tinta canela la tiara para que caiga ya na ya para densa. ¿Gineri gachi doyo? Pues na vede que gachi doyo cala por ti pa cala sare esa na ve cascuitica que banga na ve la gachi ni la lillo. Sana ti la yagala y dañela ne cus. Culo en tantiguiso, chiquela guiso argubino. Nagas la ma bolsa, ya, ma villa era cambio. Chique antes, ya, na lucala, na papio, porque veía ruani. Sí, lo guiso, en camana, palo, ne ora chichano. Finalmente nos cuenta que antes del parto les da de beber chocolate o pimienta gorda con canela para que salga todo el agua. Al terminar, les entrega la placenta para que ellas la pongan en un cantarito. Busquen un árbol y abajo de él lo entierren. Este es un trabajo colaborativo de la radio comunitaria Totopo. Alternativas comunitarias en pandemia. Material financiado con recursos de la RLS con fondos del BMZ. Más información en alternativas.comunitarias.org.mx. Y bueno, agradecemos mucho a toda la audiencia que nos acompañó el día de hoy en este subprograma Los Colores de la Voz. También se agradece la participación del equipo de producción de todo el programa y a nuestros conductores. Por supuesto, también agradecemos de todo corazón el espacio que nos permite la XRA y claro, su atención en este programa. Se despide de ustedes Gabriela López. Hasta la siguiente semana. Se despide de ustedes su compañero Moisés Ruiz. Nos vemos hasta el siguiente programa. Mi nombre es Alejandro López y nos escuchamos en el próximo programa de Los Colores de la Voz. Hasta pronto. Mi nombre es Daniel Álvarez y nos escuchamos en el próximo programa. Jano Hetz Yepal Kop Ayehetik. Ayungutik Dayan Merkules Tabakim Oras Bater Kakal. Ana Shich Kop Ayeh Litas Bonil Kopetit. Aya botita ti suasikebak ayun miércoles tasuakebal smak al hora. Iñach Iliyi. Esto ha sido Los Colores de la Voz. Escúchanos el próximo miércoles en punto de las 6 de la tarde. Entra a la página www.facebook.com/universidad.unich o visita www.unich.edu.mx. Una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía.